Libra. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Como hay esta pisilip y trabaja el espacio la botani, te hayé de yawayik de su bonin copetik. Hilanik, tayay el stojo. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información. A música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan los colores de la voz. Hola, hola, bienvenidos a una emisión más de Los Colores de la Voz. Mi nombre es Janet Gómez, espero que se encuentren muy pero muy bien y que puedan quedarse hasta el final del programa. Les invito a escuchar el programa producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, UNICH, y descargar el podcast en la red social Facebook, @ Radio UNICH Los Colores de la Voz. También les invito a suscribirse y escucharnos en Spotify, nos encuentran como Los Colores de la Voz, Radio UNICH, y los sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana por la XE Copa, la voz de los vientos en Copainalá, y de 10 a 11 horas por Shawipak Radio Comunitaria. Saludo con mucho gusto al equipo de radio de Los Colores de la Voz. En esta emisión de fondo escuchamos la pieza Obladi Oblada, una canción de la banda The Beatles, originalmente grabada en su álbum doble homónimo The Beatles, también conocida como el álbum blanco. Fue compuesta por Paul McCartney, pero acreditada a Lennon McCartney. Y escuchamos la canción en la interpretación de una banda de jazz coreana. Otra cosa que es muy importante recordarles es el cuidado de la salud. No olviden lavarse las manos y en esta época de calor mantenerse hidratados y utilizar el bloqueador solar. Y ahora sí, estamos en la emisión número 15 del 2024. Es un programa pregrabado, ya regresamos del periodo vacacional. Abril es un mes donde se celebran y conmemoran diversos temas. Es el mes de la niñez, del Día Mundial del Libro Infantil y Juvenil. También es el mes de Flora Tristán, Gabriela Mistral, Leonora Carrington, Julieta Kirwood, Camila Enríquez Ureña, entre muchas otras que han marcado la historia por sus gestos de rebeldía y su innegable contribución al arte y a la literatura de todos los tiempos. Para el público interesado en cursar alguna de las licenciaturas y posgrados que oferta la UNICH en sus distintas sedes, les invitamos a visitar la página www.unich.edu.mx y redes sociales oficiales para conocer las convocatorias. En esta emisión presentaremos una entrevista con el coordinador de la maestría en Economía Social y Solidaria, maestro Rodolfo Plinio Escobar Sandoval. Asimismo, escucharemos una entrevista realizada por el maestro Nicolás Velasco, docente de la lengua Zoque en la UNICH, al señor Manuel, habitante de Chapultenango, sobre el tema de la erupción del volcán Chichonal, que justamente cumplió 42 años el pasado 28 de marzo. Esto como parte de una de las actividades de vinculación comunitaria realizadas a inicios de este año con estudiantes y docentes de la maestría en Estudios Interculturales. Para fortalecer los conocimientos locales, la diversidad cultural y la comunicación intercultural, continuamos divulgando producciones radiofónicas realizadas por Conexiones, Entretejiendo Culturas y Saberes, programa de la Universidad Intercultural del Estado de México y el Cuerpo Académico Estudios de Comunicación en Comunidades Interculturales. En la sección CLUM, seguimos la divulgación de la campaña radiofónica Mujeres Defensoras de la Vida, producción de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen, trabajo realizado en conmemoración del 8 de marzo. Hoy escucharemos a la tejedora y bordadora textil tzotzil María Elena Pérez Hernández. Recordemos algunas efemérides en esta semana. 8 de abril de 2002 fallece la actriz mexicana María Félix. 9 de abril de 1862 inicia la segunda intervención francesa en México. 10 de abril de 1952 nace el compositor e intérprete Jorge Buenfil. Forma parte de la nueva generación de la trova yucateca. 13 de abril de 2015, fallece Eduardo Galeano, periodista y escritor uruguayo. 13 de abril de 1877, nace Enrique Flores Magón, periodista y político mexicano, incansable luchador y precursor de la Revolución Mexicana. 13 de abril, Día Mundial de la Astronomía y Día Internacional del Beso. Escucharemos ahora la entrevista al coordinador de la Maestría en Economía Social y Solidaria de la UNICH, maestro Rodolfo Plinio Escobar Sandoval, que nos comenta en qué consiste este posgrado. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida. En esta ocasión tenemos como entrevistado al coordinador de la Maestría en Economía Social y Solidaria de la Universidad Intercultural de Chiapas, el maestro Rodolfo Plinio Escobar Sandoval. Bienvenido, maestro Plinio, y le agradecemos esta entrevista. ¿Nos puede comentar cuál es el objetivo de este posgrado? Muchas gracias, muy amables. Quiero comentar que la economía social y solidaria es el conjunto de iniciativas socioeconómicas y culturales con las que se busca un cambio de paradigma basado en el trabajo colaborativo de las personas, con sustento en la propiedad colectiva de los bienes de producción. Se trata entonces de procesos organizativos con sustento en la construcción de relaciones solidarias y de confianza, espíritu comunitario y participativo en la sociedad, que fortalecen los procesos de producción, consumo, distribución, préstamo y ahorro, que satisfacen necesidades de quienes participan y de la comunidad donde se desarrollan. De tal manera que el objetivo de la maestría en Economía Social y Solidaria es el de formar profesionales especializados en economía social y solidaria con un enfoque interdisciplinario, bases sólidas en ciencias económicas, sociales y humanísticas, que combinen el manejo de los conocimientos conceptuales, las técnicas y métodos instrumentales con sus habilidades, destrezas, aptitudes y actitudes apropiadas que les permitan identificar, analizar y resolver problemas de la economía social y el cooperativismo en comunidades rurales, pueblos originarios y grupos sociales, allá precisamente donde se organizan en torno a iniciativas de mejora de sus condiciones de vida, basadas en el buen uso de sus recursos, de su capital humano, saberes y prácticas locales con sustento en sus patrones, valores culturales, el cuidado de los recursos y del medio ambiente. Ahora bien, ¿cuáles son los principales puntos que pueda destacarnos de la maestría en Economía Social y Solidaria? Acerca de los principales puntos por resaltar del posgrado, pues me referiré a que los aspectos principales del posgrado se pueden identificar en las múltiples combinaciones que en la práctica profesional el maestrando vaya y futuro profesional pueda realizar en la aplicación de los principios básicos de la economía social y solidaria, que son: la autonomía como principio de libertad y ejercicio de corresponsabilidad. La autogestión como método que respeta, implica, educa e iguala las oportunidades y posibilita el empoderamiento. Esto es muy importante. La cultura libertadora como base del pensamiento creativo, científico y alternativo, para hallar las nuevas formas de convivir, producir, disfrutar, consumir y organizar la política y la economía puesta al servicio de todas las personas. El desarrollo de la persona en todas sus dimensiones y capacidades, físicas, psíquicas, espirituales, estéticas, artísticas, relacionales, todo en armonía con la naturaleza, por encima de cualquier otra forma de crecimiento desequilibrado. La compenetración con la naturaleza, la solidaridad humana y económica como principio de las relaciones locales, regionales, nacionales e internacionales. Todo lo cual se puede resumir en los 5 principios básicos del pensamiento de los organismos del sector social de la economía, que son la equidad, el principio de la equidad, como principio ético y de justicia de la igualdad, valor que reconoce a todas las personas como sujetos en igualdad de dignidad. El principio del trabajo, por el que se reconoce al trabajo como elemento clave para la calidad de vida de las personas, la comunidad y la relación ciudadana de los pueblos y los estados. El principio de la sostenibilidad ambiental, que se refiere a la buena relación con la naturaleza, fuente de riqueza económica y de la buena salud para todas y todos, si la cuidamos. El principio de cooperación, que en economía social y solidaria se fomenta dentro y fuera de cualquier organización en lugar de la competencia. El principio del compromiso con el entorno, que concreta el compromiso de participación en el desarrollo local sostenible y comunitario territorial. En base a lo anterior, la Universidad Intercultural de Chiapas sintetiza para el posgrado de Economía Social y Solidaria estos principios en sus 4 ejes fundamentales que le dan sentido y particularidad a su modelo educativo intercultural, que son el eje de la interculturalidad, a través del cual el estudiante logrará desarrollar las competencias para construir socialmente procesos de desarrollo comunitario, poniendo en el centro de atención el respeto a los saberes, valores, usos, tradiciones, prácticas y costumbres de los actores locales. El eje del uso de las lenguas originarias, en calidad de factor fundamental para la participación social, para el aporte, entendimiento y eficacia en la construcción de dichos procesos. El eje de la sustentabilidad, para que pueda construir procesos de desarrollo y mejora de las condiciones de vida colaborativos, comunitarios, reproducibles y de largo alcance, basados en el cuidado y buen uso de los recursos naturales, el capital humano, los conocimientos y saberes locales y el cuidado del medio ambiente. El eje de vinculación comunitaria, elemento primordial para lograr la participación colaborativa de la comunidad, que sustenta la formación del estudiante basada en su contacto permanente y directo con los actores comunitarios para poner en práctica los conocimientos obtenidos en el aula. Y bueno, el público se estará preguntando, ¿por qué estudiar un posgrado, en este caso la maestría en Economía Social y Solidaria, en la UNICH? Yo lo recomiendo por las razones siguientes. Este posgrado ha sido razonado tomando en consideración que en México, el 53% de la superficie nacional es de propiedad social, representada por los 29.441 ejidos y las 2.344 comunidades donde los bienes son de propiedad comunal en el país, que representan la base de la producción nacional de productos básicos. Chiapas y el sureste mexicano son parte fundamental de este conjunto. En el presente gobierno, ese es el segundo, en el presente gobierno, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, CONACYT, fortaleció el apoyo a la apertura de programas de posgrado que pusieran en el centro de atención a la interculturalidad y la vinculación comunitaria, y fue ahí donde nosotros procuramos apuntarnos. Y el programa está en marcha. Porque el otro aspecto es la otra recomendación del posgrado, pues se refiere a que el posgrado, después de haber podido lograr el egreso de su primera generación, se encuentra dentro del Sistema Nacional de Posgrados, CONACYT, teniendo en proceso a su segunda generación y estar promoviendo en este momento la captación de los estudiantes de la tercera, lo cual es una realidad. Otra es porque es un posgrado que se apega a las necesidades reales de la vocación productiva económica de la región del sureste, del sureste mexicano, del medio rural y los pueblos originarios del país, siendo esta la única oferta de posgrado en esta disciplina en el sureste mexicano. También la otra razón es porque pertenecemos a la Red Nacional de Universidades que enseñan Economía Social y Solidaria y Comunal de la República Mexicana. Ahí también ya estamos apuntados. Le agradezco mucho, muy interesante todo lo que nos ha compartido sobre este posgrado. Es importante enfatizar al público que nos está escuchando y que se interesa en estudiar un posgrado que la maestría en Economía Social y Solidaria es una de las propuestas, que nuestra universidad es una universidad pública y que el posgrado se encuentra dentro del Sistema Nacional de Posgrados del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología. ¿Algo más que guste agregar, maestro Plinio? Respecto a mi invitación a las personas que sintonizan en este momento para que se interesen en nuestra propuesta, invito a todos los profesionales que me escuchan que hayan terminado una licenciatura en ciencias sociales y ciencias afines a estas, a que revisen detenidamente nuestra convocatoria que se encuentra en la página de nuestra Universidad Intercultural de Chiapas, www.unich.edu.mx, en la pestaña correspondiente a oferta educativa, maestrías, para su consulta. Asimismo, cualquier información pueden solicitarla al correo coordinacion.mes@unich.edu.mx, todas minúsculas, o al teléfono 967-103-1592 de este servidor. Muchas, pero muchas gracias. Muchas gracias, gracias a usted. Por los colores de la voz, María Gabriela López Suárez. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Y continuamos con Los Colores de la Voz. Muchas gracias por seguir escuchando el programa. Soy Janet Gómez y les envío un abrazo grande. Les doy la bienvenida al segundo bloque. Les recuerdo que pueden sintonizar el programa y descargar el podcast que se publica en la página Facebook @RadioNich Los Colores de la Voz. También recordarles suscribirse a Spotify. Estamos como Radio Nich Los Colores de la Voz. Hago extensa la invitación a quienes nos escuchan a estudiar la maestría en estudios interculturales, que es uno de los posgrados que oferta la UNICH. A continuación, vamos a escuchar la entrevista realizada por el maestro Nicolás Velasco, docente de la lengua Zoque en la UNICH, al señor Manuel, habitante de Chapultenango, sobre el tema de la erupción del volcán Chichonal, que justamente cumplió 42 años el pasado 28 de marzo. Esto como parte de una de las actividades de vinculación comunitaria realizadas a inicios de este año con estudiantes y docentes de la maestría en estudios interculturales de la UNICH. Esta entrevista está en la lengua Zoque primero y luego nos presentan una explicación en español. Carmen Naranjo Guerrero, Carizal, Volcán, Guayabal, y está ahí ese Chapo, Carizal y parte de Blanco León. Carizal, parte de Ajá, Candelaria. Carmen, no, Candelaria. No, Candelaria, sí, Magdalena. Magdalena. Está ahí sepultada. ¿Te llamo usted? Ya, no, pues. Pero aquí hay más gente, sí, más tiempo, sí, pero ya. ¿Pero llama? Ajá. San Pedro, que hay como 4 personas. ¿Pero? Pues eso no puede ser, que hay algo. Calla. Calla, había Sapna, ni hay una niña para Sapna, ¿sabes? Ajá, ni hay un Víctor. Víctor, está bolinha, ¿cuándo? Víctor, la tomo, tía, ni ancha, pues. Ajá. Ni me queda ni para Sapna. Así que, pues, esta mangaña estaba ya usando. Y yo era, no, usted chamo, es de no, y no, vaina. De no, y no, usted ya. Tire de no, y. Quieto, quieto, pues, que no, usted ya no, pues. Quieto, está de no, y no, y parte de este miembro, pues. Ah. Y está ahí, pues, como se, no, y. No, y. De ya, te cruza, pues, te has chupo nuevamente. Así que te ñoui, ¿qué es usted? Ñoui, ¿qué es usted? ¿Qué es usted, ñoui? Sí, tante. Y está en la macu, ya se está mangaña. Ya se está mangaña. Y está en Yatspark, Yatspark San Pedro. Ajá. San Pedro, está ahí, como dirá, pero Yatspark más de calle. Y este me chorro, parte de San Francisco, el tema de Yatspark. Colinda se fue Carmen. Carmen y Guerrero se fue para Yatspark. Liñam. Así es, libre, liñamo. Ya voy de quita de Achira también. Voy de quita de Achira, pues. Te está niño que está en la mangaña, pues. Te está niño que está en la mangaña. Está en la mangaña, ya allá. Te pide aquí Guadalupe. Tanto esto, te di cuenta, pues ya acá, ya fue niño que está en la mangaña. Y Carmen Tonapac, en 2010, yo fui a tu pues, y un año. Yo voy y yo me maya porte homo, lo que mucho se tengo, yo voy. Y está ahí, mi marco, porque yo voy a una gana de chosta, pues, y es una vaca, cajuete y portero. Yo un cabotejada, pero era tocadicto. Era tocadicto, pues. Ah, pues tenía batalla, yo pasé ya hasta 8. Oye, hasta 8 ya. Y tenía marcha donde. Tenía 10 años, cuando fue la erupción del volcán Chichonac. Entonces, él comenta que vino una señora que venía de Champotón. Así es. Que venía de Champotón y que vino a quedar aquí. Aquí se hospedó 3 días. Sí. 3 días vivió aquí con Luciano Rueda. Luciano Rueda. En la casa de Luciano Rueda, aquí no, ahí quedó. Un vecino que se llama Luciano Rueda, ahí quedó hospedarse la señora que venía de lejos, de lejana tierra, según comenta él. Y entonces que su vestimenta trae su blusa de vuelo, ¿no? Su blusa de los soques, en agua y todo, ¿no? Y que es rubia, ¿no? Y que a la tarde ya es una señora grande, ¿no? A la tarde ella ya se pone una señora bastante grande, y en la noche es como una ancianita ya fea, ¿sí? Como una abuelita ya. Pero que en la mañana también es una señorita, es lo que está diciendo él. Es según las etapas del sol. Esa es la probabilidad. En la mañana es una niña. Es una niña. Hermosa. ¿Sí? Pero él dice... Es una belleza extraordinaria. Ellos lo vieron... que la tarde era una señora y la noche ya es una abuelita y a una anciana más bastante grande. Es lo que narra él cuando él lo vio, pues lo vio que hospedó en la casa de don Luciano Rueda. Bueno, yo he escuchado también en otras comunidades algo parecido, pero dicen que igual que una señora pasó por Francisco León y lo interpretan como la pionguachue, ¿no? Sí. Así como está diciendo ahí. Pero la gente se confundía. No se conoce. Uno de estos venía de Valtierra. De Cumbre venía una señora que estaba mal de ideamente y venía a pasear aquí con su hija, pues. A eso parecía, pues. Había una señora, lo que narra él, había una señora en Valtierra que se llamaba Xoxte. Xoxte. Pero Xoxte es persona, creo que es Josefina. Creo que se llamaba Josefina. En esa época. ¿Cómo se llama Xoxte? Xoxte. Entonces Xoxte era una señora, una anciana que, pues, que estaba también perdido un poco de la memoria, que no tenía. Entonces confundían con esa señora, pero Xoxte es una señora real que vivía en Valtierra. Entonces lo confundieron, decía, entonces este es Xoxte que viene a... Porque Xoxte siempre lo miraban mucho antes, pues, ¿no? Pasa por acá y anda divagando la señora porque había perdido la memoria. Xoxte es esa persona humana. Entonces cuando lo vieron, esta señora que vino a invitar a su cumpleaños, confundieron mucho, ¿no? Pensaban que era Xoxte otra vez, y no era Xoxte, sino que era la señora del volcán. De Champotón, dice. De Champotón, ¿no? No, yo vengo de Champotón. Entonces fue Xoxte, ¿no? Y que con su blusa de vuelo y aquí con su rebozo, ¿no? Así vuelto su dedo. Entonces, es lo que narra aquí el señor. ¿Tenía flores en la mano, pues? ¿Flores de café? Ah, y traía flores en la mano, flores de café. Y con ello invitaba a que... Fiesta. A la fiesta de su cumpleaños. Que va a celebrar su cumpleaños. Ella tenía que invitar. Y, pues, ella preparaba su comida. O sea, en la casa del señor Rueda. Luciano Rueda. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Seguimos con más a través de Los Colores de la Voz. Saludo al público que acaba de sintonizar. Les invito a quedarse escuchando el programa desde que se publica en la página Facebook @RadioNich Los Colores de la Voz. Y les recuerdo que pueden suscribirse a Spotify. Estamos como Radio Niche Los Colores de la Voz. En fines de semana pueden escucharnos los sábados de 10:30 a 11:30 horas por la XEcopa, La Voz de los Vientos, y por la página web de Shawipak Radio Comunitaria, www.radioshawipak.com.mx, los sábados de 10 a 11 horas. Y bueno, seguimos y es momento de escuchar las producciones radiofónicas realizadas por Conexiones, Entretejiendo Culturas y Saberes, programa de la Universidad Intercultural del Estado de México y el Cuerpo Académico Estudios de Comunicación en Comunidades Interculturales, con el fin de divulgar, fortalecer los conocimientos locales, la diversidad cultural y la comunicación intercultural. En este bloque escucharemos producciones de las secciones Voces y Visiones, Capoeira y Xinyinu Puzu, El Sonido del Cascabel. Voces y Visiones. Bienvenidos una vez más a su cápsula Voces y Visiones. ¿Sabían que en el Estado de México existen 82 museos? Pues sí. Y fíjense que uno de ellos es el Museo Regional de Acambay, Antonio Ruiz Pérez, donde se exhiben puntas de flecha, buriles, artefactos de cobre, piedras talladas y joyería. Todos estos traídos de la zona arqueológica de Huamango, centro ceremonial otomí ubicado al norte del Estado de México. El grupo otomí es el quinto pueblo originario con mayor población en México y no está de más conocer un poquito sobre su cultura y sus tradiciones. Así que si te interesa el tema, quédate, porque hablaremos sobre cómo se realiza la preparación de las tortillas ceremoniales en el municipio de Delgado de Arriba, Guanajuato. Esto a partir del documental Mayo. Mayo es un documental del 2014, el cual tiene una duración de 10 minutos y fue dirigido por Diego Iván Andrade, mientras que la producción ejecutiva corrió por mano de Sara Hodge, del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, y Ernesto Herrero de la Fundación Expresión en Corto Antes de Cristo. En este audiovisual podemos seguir muy de cerca el día a día de Consuelo Venancio, quien es la protagonista de nuestra historia, pero más específicamente, el cómo se lleva a cabo la elaboración de las tortillas ceremoniales. Las tortillas se hacen como una forma de agradecimiento a San Isidro, quien es el santo patrono de la región, y se le ofrecen por las buenas cosechas, la salud, la unión familiar y la felicidad. La tradición de hacer dicho alimento ha pasado de generación en generación, pues de acuerdo con lo que se narra, la madre de cada familia escoge a una de sus hijas para seguir con dicha costumbre y heredar el molde especial que utilizaba la bisabuela. Este proceso es muy importante para nuestra protagonista, pues en el audiovisual nos cuenta que ella, al seguir con la tradición, busca conservar y difundir su cultura, lo cual es notorio incluso para los que la rodean, pues su hermana nos comparte lo orgullosa que está de nuestra protagonista, puesto que se encarga de desenterrar lo que estaba enterrado en palabras de la misma. Haciendo alusión al arduo trabajo de Consuelo para que su tradición no sea olvidada. Este documental formó parte de la selección oficial del Festival de Cine de la Imagen de los Pueblos y del Festival Cinematográfico del Istmo. Los invitamos a que puedan disfrutar de este documental que lleva por título Mayo, tanto como nosotros. Sin más por el momento, me despido. La información de esta cápsula fue obtenida de Film Latino, Edomex.com y SIC.com. Esto fue todo por el día de hoy. Los dejamos con Ramiro Ramírez interpretando El Señor de los Otomíes. Y no lo olvides, lo escuchaste en Voces y Visiones. Hasta la próxima. Una producción de Conexiones, Entretejiendo Culturas y Saberes, programa radiofónico de la Universidad Intercultural del Estado de México. Escuchaste Voces y Visiones. Capoeira. Con Tanis Huerta. Sí, en la capoeira Angola también está inspirada en algunos animales, los que hacemos como más comunes, que son defensas y ataques. Está el sapiño, que es el sapo, está el escorpión, está el macaco, el chango, está la cobra, el gavilán, la cebra, está la mantarraya o la raya, Esos son como algunos animales inspirados. Digo, hay más, ¿no? El caimán. Y también, bueno, hay historias dentro de la capoeira de capoeiristas que fueron muy famosos, que por ejemplo está Visoro, que es uno que se transformaba en un escarabajo, ¿no? Un capoeirista como justiciero que se transformaba en un escarabajo y que también pues inspira dentro de las cántigas. Bueno, las canciones también de capoeira hablan de algunos animales también que a veces nos están diciendo qué tipo de juego podemos hacer. También si tu maestro, si tú practicas capoeira y tu maestro ve que tienes una cualidad como dentro de un animal, también a veces te pone ese nombre, no por como una cuestión de bullying o algo así, sino en realidad es como algo que para uno se ve muy natural y los maestros, los antiguos maestros, ellos pueden ver como esta cualidad, ¿no? No sé, yo conocí a un amigo que le decían la lombriz, que en realidad pues su elasticidad y su peligro también era muy, muy, muy elástico, y bueno, tenía, los maestros le habían puesto eso. Y bueno, tenemos también a dos grandes referentes de la capoeira angola para nosotros, que son Maestro Yo Grande y Maestro Yo Pequeño, que pues ellos, uno es la cobra mansa, Yo Pequeño, y el otro es el gavilán, que es Yo Grande, y que también eso es muy, si tú ves su forma de jugar, su estilo de danza, es, nos evoca a estos animalitos, ¿no? Que es el gavilán y la cobra mansa, y que también son dos estilos de juego que dentro de la capoeira angola prácticamente nosotros estamos constantemente desarrollando esos movimientos de la cobra mansa y del gavilán, ¿no? Pero también te digo, pues esos son los animales también que también dentro de la capoeira existen y también nos inspiraron. Esta es una producción de Conexiones, entretejiendo culturas y saberes. Programa radiofónico de la Universidad Intercultural del Estado de México. Capoeira. Con Tanis Huerta. Chinino Pozo. El sonido del cascabel. Hola, ¿qué tal se encuentran el día de hoy? Bienvenidos, bienvenidas a este espacio. Yo soy Verónica Trujillo y me acompaña Edwin Morón. Así es, seguimos compartiendo algunas ideas del texto llamado Temazcal y la Casa del Calor. Como ya hemos dicho en otras emisiones, el temazcal es funcional para diversos padecimientos. La principal característica y su fama se la debe al tratamiento de las mujeres en estado de gravidez, por lo que no sería descabellado expresar que el motivo original de esta ceremonia era precisamente facilitar los trabajos del embarazo, parto y posparto en la antigüedad. Siguiendo la clasificación establecida de las enfermedades, se sabe que la mayoría de los padecimientos femeninos, particularmente aquellos relacionados con su sistema reproductivo, son de naturaleza fría, por lo que el temazcali funciona para ello como un excelente medio que proporciona calor por sí mismo, y mediante el uso de algunas plantas calientes, tales como el cihuapactli, medicina de la mujer, chapulistle, santa maría, canela, romero, hoja de pimienta, zorrillo, pirul, capulín, poleo, pericón, entre muchas otras, se consigue brindar a la mujer el calor necesario. No es gratuito que la ejecución del mismo debía estar a cargo de una de ellas. En muchos casos, actualmente y siempre en la antigüedad, esta mujer era partera. De hecho, se aconsejaba que los niños nacieran dentro del temazcal para propiciar lo que hoy conocemos como un parto sin dolor. El ambiente del temazcal no es muy distinto a aquel del que proviene el neonato y por lo tanto su nacimiento en esa atmósfera resultaba beneficioso. Para estos casos, la temperatura del temazcali debe estar rigurosamente controlada por la partera, pues las temperaturas dentro del mismo varían de acuerdo a los padecimientos tratados. Al respecto, es del dominio de la sabiduría popular que durante el embarazo y cuando éste presentara complicaciones, dentro del temazcali se realizarían acomodos de los niños para nacer. Tal proceso consistía en una serie de masajes que la partera aplicaba a las mujeres que presentaban dicho problema. En la actualidad, el uso del temazcal para el tratamiento del parto es difícil de observar. Su uso se emplea en padecimientos diferentes, como artritis, problemas nerviosos, digestivos, hepáticos y pulmonares, todo ello con buenos resultados. Además, es un medio excelente para eliminar toxinas que se acumulan en el cuerpo. De igual forma, provoca un estado de relajación profunda que ayuda a combatir el insomnio, el estrés y algunos otros padecimientos del orden psíquico.